doncs no sé si hem de començar parlant de futbol, perquè després la gent s'emprenya. No, parlem d'uns altres, sí, després de futbol. Vale. Hem d'agrair a tots els milers d'oients que han fet que aquest programa augmenti d'una manera substancial la seva audiència. Gairebé un terç. Com se come eso? No lo sabemos. Sí, però gairebé un terç. És una cosa... Perquè darrerament hem vingut més pentinats, més arregladets, i això es nota, perquè la gent posa la ràdio i diu, mira, mira, con lo feos que son, però que arreglados i... Que afeitados que van, sí. I com se esfuerzan. I ens heu fet líders, com el Barça! Toma! Sí, si algú diu que és mentida, especialistes@cadenaser.com. Si, en qualsevol cas, si hagués d'acabar la temporada radiofònica d'aquí 4 jornades, seríem pràcticament ja campions. No, somos campeones d'invierno, amigo. D'invierno. Sí, cada cop que us vinguin a preguntar sobre els mitjans de comunicació, l'EGM, heu de dir el programa d'especialistes secundaris. Sí, això, que escolteu vosaltres, ara mateix esteu escoltant la cadena SER, als especialistes secundaris, de 2:15 a 4:00 PM. Si us pregunten més coses quan us facin l'enquesta, dieu que el Jay Paua és el tio que està despullat sempre al control de so. Si us continuen preguntant més coses, dieu que l'Òscar Peret és el que toca la guitarra haciendo molinillo i que el està ventilador. El ventilador i que està la producció. Sort, un 25% és molt, eh? Augmentar un 25%, sí. Ja està, arriba l'Òscar Peret, arriba, va directament, amb el seu 25% sota el braç. Dice que està directament relacionat con los ingressos de Prisa. O sea, que es creo que también un 25%. No, no, Prisa es un 5,6% sí, l'últim trimestre. Sí. Bien por Prisa. Bien por Prisa. Jo crec que aquest augment és inclús desfasat. O sigui que no sé si ens ho mereixem, eh? De fet, no sé si té una explicació possible. No, però no sea modesto, Íñigo. No, perquè després el proper, la primera onada del CGM es pot ser... Fotran el pal i baixarem la meitat. Però llavors, bueno, això està bé. Llavors, quan succeeix això, evidentment, no dubteu en què ens callarem la boca i no direm res. Ara que hem guanyat, doncs sí. Però quan perdem... Sacando pecho. Heu notat que a vegades hi ha EGM i no diem res? És perquè no ens ha anat bé. Toma, rivales! Som així de listos. I amb un mal guanyar, Doblem el tercer. I 4 vegades més que el quart. O sigui, toma ja! No, jo crec que doblem ja el segon no, el segon estem igual, eh? Tripliquem el tercer segon. El tercer triplem o sí, o quadrupliquem. Vinga, venim. Mal guanyar, quedamos en la plazaleta. Bueno, si també volem saludar especialment a la gent que ens escolta des del nord de València, des de Castelló, que ara ho estan passant malament. En especial, no és de Castelló, però sí que és un seguidor del Villarreal. El Marco, del Villarreal. Marcos, estamos contigo, ¿viste? Enrique el Mista. Enrique el Mista, és de Boca, eh? Ell ha vingut d'Argentina i era de Boca a París, perquè a més és d'aquests de Boca que anaven a la Bombonera sempre, Ha vingut aquí i què? Què és el que hem... I s'ha fet el Villarreal. Clar, què és el que ha trobat més a prop dels seus sentiments? Doncs el Villarreal i Riquelme en concret. Claro. És ahí, cruel el futbol, disgust, és cruel, eh? Disgust que ens vam endur tots perquè el Villarreal es va mereixer a guanyar. I si s'hubiera quedat el Riquelme en el Barça, se hubiera hecho del Barça... Claro. Claro, sí. No, no, porque le gusta el Villarreal. Yo creo que sí. Que no. Que tiene argentino. Alma de castellonenc. Mira, demà el truquem al Marcos. Demà el truquem al Marcos i li preguntem. No, però fora de l'antena. No, no, no, en antena, en antena. No, no, no, no. Està pensant, és que jo està pensant ara. Tu que la seva nòvia. De bon rotllo. Sí? Està pensant, una baralla. Hòsties. Entra... A veure, Íñigo, que... Entra... Empieza muy fuerte. Entra l'audiència nostra i la d'una altra... Que vagi per sota, ¿eh? ¿Dónde? ¿En el barro y con camiseta? Sí, con camiseta, sí, en barro. Bueno, si us agrada la proposta, especialistes@cadenaser.com, ¿vale? Eso, no, si és això, no donarem més dades sobre... Proposant violència, venga. I bueno, i sort avui al Barça. Sort avui al Barça. Suerte, mucha suerte. Que soy... Te tengo aquí, vas. Me recuerdas a Paco González, Venga, a ver si gana el Barça. Venga, que ya lo tenemos. Tengo unas ganas de que gane el Barça. Sí, bueno, Poli Rincón va a fallar un gol cantat al Villarreal y dice... Ai, me cago en la punyeta, pobrecito. Me cago en la punyeta. Seria bo escoltar avui el Poli, perquè va dir que ell preferia que el Barça guanyés aquesta eliminatòria. Avui escoltarem el Flaqui. Sí. Avui el Flaqui, vinga, va. Anem per feina, que tenim més coses. Bueno. Ho hem comentat ja. EGM, eh? Que passada. EGM. Que sapada. EGM. Els Estudis Generals de Mitjans. Estudis Generals de Mitjans, són les sigles de... EGM, que passada. Que sarapa, passada. És una mesura d'audiència, així com els bats són d'una cosa o els graus d'una altra. Doncs el EGM és una mesura d'audiència dels mitjans de comunicació, però aquesta última onada... ha estat històrica, no només pel subidón dels especialistes secundaris i de tota la cadena SER en general, sinó perquè per primer cop a la història dels EGMs ha sortit una persona, un ésser humà, en Tomàs. El tenim al telèfon. Tomàs, què? Hola, ¿qué? Felicidades, Tomás. Felicidades. Gracias. Felicidades no solo por saber, sino porque los datos han sido buenos. Atención, porque per primer cop a la història de la ràdio, al costat de Catalunya Ràdio, al costat de RAC1, al costat de, d'altres emissores, hi apareix un nom, sí. És el de Tomás. Sí, sí, es realmente es muy curioso, ¿no? A mí me lo ha dicho esta mañana un niño que pasaba por ahí por el salón de casa, un chaval. Será su hijo, ¿no? Hombre, no, claro. No, un chaval que... ¿Qué pasa a veces por ahí? Se recuerdan muchos niños en el... En ¿dónde el duerme usted? Me roban cosas, me rompen... Es que vivo en un piso muy bajo. ¿Y tendrá usted como un agujerito para que salga el gato y por ahí se cuelan los niños? Por la ventana me cuela y me rompen cosas y digo, ¿tú qué haces aquí, chiquillo? ¿Qué haces aquí? Dice, no, que sale usted en el GM, don Tomás. Digo, bueno, así pues así me he enterado yo. Me saco en el EGM. Don Tommy, ¿y cómo es posible? ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo? A ver, cuente. Ahí va, pues, ¿cómo? Que ni idea, no sé yo, es que ni sé cómo va eso de EGM, ni es rollo encuesta, ¿no? Eso es que no, sí, que no, se hacen, es que no tengo ni idea. Esto va de la siguiente forma, se hacen encuestas, sí. Y eso es. Sobre lo que no hay más secreto, o sea, es muy simple. Exacto, mira, yo le explico el mecanismo. Se hace encuesta, la gente responde. Y ya está. Y sobre eso se hacen. Y en una casetilla se apunta y ya está. La encuesta no hacen sobre quién cree que gana el Málaga Betis, sino sobre qué escuchan los españoles, los catalanes, en la radio. Y ha salido su nombre. Claro. ¿Qué escucha usted en la radio? Claro. Y se ha dicho, don Tomás. Ya, en la radio no, es en general. Yo no sé. Ya, no sé. Sí, porque usted en la radio no trabaja, ¿no? Ni nada, ¿o cómo va eso? ¿Qué quiere que le diga yo? No, yo no trabajo. Yo no sé. Yo es que no tengo. Porque. Es que no tengo palabras. Don Tomás, quizá. Don Tomás, sí, pero palabra. Don Tomás, quizá ese niño no le ha comentado más que salía usted en los EGMs. Atención, porque los datos son que 3.000 personas. Le escuchan solo en Cataluña. ¡Joder! Madre mía, esto es increíble. Esto no. Esto... A ver, lo que le comentaba a Nane que ha quedado un poco en el aire. Uh-huh. ¿Usted dónde ha hablado? No tiene emisora, ni radio, ni nada, ¿no? Yo qué voy a tener. Yo hablo y crea opinión, como la. Sí, yo hablo, digo cosas y la gente me escucha. ¿Pero dónde habla? ¿Dónde? Pues en la panadería, en la biblioteca, en las reuniones de Alcohólicos Anónimos, yo hablo y... Pero debe tener usted mucho, o sea, debe ser, lo que usted dice debe ser interesantísimo. Claro. Porque es que son 3.000 personas solo en Cataluña. Pues no sé, yo no sé, es que no... ¿De qué habla, don Tomás? No. Sí, cuente, ¿de qué temas trata? ¿Usted habla de Berlusconi, de Whitney Houston, también cositas... No mucho más, malo. Ah, de deportes también. Holland y eso, y Bucevic, eso, y de Ionesco. Un poquito, no mucho, del teatro del absurdo no me gusta demasiado, pero un poco así hablo, digo, Bertolt Brecht, y ya está, ya claro. Me escucha. Claro, para nada más, y no sé yo qué... No, pues es increíble, ¿eh? Porque es que son 3.000... Ya está, déjelo, vale, venga, ya, va, ya está. No, pero hombre, es que es histórico, si es que no, Tomás, no, si yo lo dejo... EGM, muy bien. Es que ha salido usted en EGM, si es que... Muy bien, déjalo. No, hombre, no, pero... Amigos todos. Amigos, venga. No, hombre, no, como quiera, don Tomás. No, ya está, venga. Es una lástima. Ya está. Bueno, don Tomás. Chaval. Felicidades, ¿eh? Niño, ¿qué hace? Otro niño aquí se ha colado. Pégale. A ver qué le dice. ¿Qué coño tiene? No, no me dice nada. Bueno, don Tomás. Está comiendo, se lo pollo. Ja ho sabeu, aquesta... En aquesta... Unada, es diu. Unada, no sé cuál unada. Cuelga, don Tomás. Me da de comer a mi EGM. Per primer cop una persona figura al EGM. Es continuem. Me da de comer a mi... A la Madrid. Que juga a la semifinal. Avui el Real Madrid, que és un club de futbol on els seus jugadors van de blanc, segur que us sona. Pues sí. Real Madrid es diu, i està a la ciutat de Madrid. Doncs el Real Madrid celebra avui una junta especial. Alguns, de manera despectiva, o sigui, com menyspreen, han dit que aquesta junta directiva del Madrid està formada per un grapat de multimilionaris avorrits. S'ha de tenir mala llet per dir això. I és cert que algunes de les fortunes més importants i més grans que hi ha en Espanya estan dins d'aquesta junta. Però hi ha una miqueta de tot. No tots som supermilionaris. Escolta aquest paio. ¿Yo? Sí. ¿Te has hablado conmigo? Pensaba que iba un corte. A ver, te estoy señalando a ti. No te... ¿A quién estoy señalando? No, a mí. Pues a ti, habla, tú. Es que estoy algo... Escolteu aquest tio. Estoy algo nervioso. Hola a todos. Hola. Aquest tio es diu Agustín. Montal. Agustín Montal es nacido en Madrid y... Soy de Madrid. Y formas parte de la Junta Directiva del Real Madrid. Del Real Madrid, sí, de la directiva del Real Madrid, sí, señor, desde los 2000. Uh-huh. Me llamo Florentino y acudí ahí como una perra. ¿Cómo? ¿Como una perra? Uh-huh. ¿Babeando o corriendo? Las dos cosas. ¿Babeando? Como todos en la junta. Ah. Como Fefe, como Bello, como todos. Bueno. Bueno. Sin embargo, tú no eres como el resto de la junta. Tú eres diferente. Está escrito, amigo, no. Tú eres diferente. Eres la excepción que confirma la regla, ¿verdad? Eres distinto a los demás. Bueno, hay algunos que dicen que soy un garbanzo negro. O algunos me han calificado de escoria de la junta. ¿La escoria de la junta? ¿Por qué? ¿Por otros qué? Me han calificado de bizco. Y es verdad. Las tres cosas son ciertas. Porque no eres rico. En absoluto. Es que no eres rico, no eres millonario. No tengo dinero, ni joyas, ni barcos. Lo que tengo es un madridismo que es como como un barcelonismo, pero en madridismo. Vale. Es que no me sale otro objetivo. Pero en plan Real Madrid. Claro. O sea, es lo mismo, pero en plan Real Madrid. Lo otro sería en plan Barça, pues lo tuyo sería en plan Real Madrid. Es como un beticismo, pero en Real Madridismo. Ya que estás aquí, dinos, ¿de qué trabajas? Camarero. Camarero, o sea que hay un camarero. Atención, en la Junta del Madrid hay empresarios navieros, hay dueños de banca, hay tíos con mucho dinero y también hay un camarero. Sí, trabajo en el Bistrot, el cerdo descuartizado se llama. ¿El cerdo descuartizado? Sí, uno de los mejores restaurantes de la capital, ¿eh? Estáis todos invitados. Gracias. Bueno, no invitados, no, podéis venir, pero no estáis invitados. ¿Y qué hay en el cerdo descuartizado? Todo, cosas porcinas, tocamos mucho el cerdo. Ya imagino, ya. Va, hacemos pie de cerdo, morro de cerdo. Todo cerdo. Cepillo de dientes. Uh-huh. ¿Por qué crees que Florentino quiso meter a un trabajador, a un currante entre tanto pastoso? Bueno, eso es porque Florentino es mi padre. ¿Perdona? Las ¿Perdona? Miradas y las caíditas de ojo no se ven. No, pero es que no... ¿Qué has dicho? ¿Que Florentino Pérez es tu padre? ¿Que tú eres hijo de Florentino Pérez? Bueno, soy un ¿Tú eres hijo de Florentino Pérez? De Pérez. Soy un hijo no reconocido que tuvo fuera de su matrimonio. Eso es muy fuerte. Entonces, para compensarme... Me metió en su junta. Hombre, para compensarte te puede haber dado un poquito de la pasta que tiene, ¿no? O otro trabajo que no sea el de camarero. Además, ¿no canta un poco que un tío joven como tú y camarero y trabajador entre en una junta, así como la del Real Madrid? ¿No canta un poquito? A mí me parece que no. ¿Nadie sabe que eres su hijo? No. Ahora sí, ya. Sí, ahora sí. Agustín, discúlpame porque no te lo vas a imaginar, pero tenemos una llamada y sorprendentemente alguien quiere intervenir. O sea, ¿y es el de la llamada el que quiere intervenir? Sí, una llamada y coincide con que quiere intervenir. Vale, porque hay mucha gente que... Que no llama y no quiere intervenir. Ajá. En esta ocasión sí. Ah, pues dile que pase. ¿Vale? Vale, vale. Venga, no esperamos. No esperemos más. Bueno, hola, muy buenas. ¿Con quién tenemos el placer de hablar? Hola, soy Miguelón. Hola, Miguelón. No, el padre. Es mi padre. El padre, sí. El hasta ahora padre de Agustín. Sí. El que hasta hoy le ha pagado el techo a ese muchacho. ¿Qué hay, papá? No me llames papa. No me llames papa, traidor. ¿Cómo es posible que tú supieras que yo no era tu padre y yo no supiera que no era yo tu padre? Eso es una buena pregunta. No te pongas nervioso, papa. Pídeselo a mamá, eso. Pregúntaselo a mamá. Tu madre murió antes de que tú nacieras. Hombre. Entonces mamá no es mi mamá. No. ¿Y quién es mi verdadera mamá? ¿Papá? No me llames padre. Tu verdadera madre es... Atención. ¿Qué? Lisa Minnelli. ¿Quién? Pero bueno... Liza Minnelli, money. De ahí mi pequita. Liza Minnelli... Pero un momento, espera. Money. Se me está yendo de las manos esto. A ver, ¿cómo, papá? ¿Soy fruto del amor entre Florentino Pérez y Liza Minnelli? Pues yo no sabía que se conocían, no he visto ninguna foto nunca de Liza. Ni nadie. A ver, una cosa, Miguel... A ver, es que... Miguelón. Sí. Si este tío es hijo de Florentino y de Liza Minnelli... Money. ¿Vale? ¿Usted qué pinta en todo esto? Quiero decir, ¿usted qué? Miguelón. Sí, ya. No, ya voy, ya cuelgo. Miguelón, no se vaya. No. Miguelón. Esto cada día me metéis un gol. Cada día, por la escuadra. A mí no me lo digas, que ya es la primera que vengo, o sea... No, era la primera vez. Sí, la primera vez. Con otras voces. A mí no. Eres el mismo perro con diferentes collares. La verdad es que hemos vivido un montón de emociones en una sola tarde. Sí. ¿Qué digo una tarde? En un sketch, la cantidad de cosas que se han vivido. Ya ves tú, porque esta tarde además tengo que decidir el futuro del Real Madrid. Menudo día. Menos mal que me he pedido fiesta en el restaurante. No te has pedido fiesta, hoy cierra. Nana. Sí que lo sabes. Cierra los lunes. El cerdo descuartizado cierra los miércoles. Bueno. ¿Y tu madre qué tal, por cierto? Ah, pues me encanta cómo canta. Money, yo siempre tenía aquí una peca en la comisión de los labios, me la quité. Pues digo, si mi madre no la tiene, ¿para qué la voy a tener yo? Pero ahora digo, pues, porque la de Isa Minelli tiene una peca aquí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, desnuda no la he visto. Salamanca, tierra mía. Nane, Íñigo y Armán. Tres excelentes humoristas. Muy guapos, además. Que presentan cada tarde, de 3:30 a 4:00. Justo antes de la ventana. Un maravilloso programa de humor que no debéis perder. Sara Baras presenta su nuevo espectáculo, Sabores. Del 9 al 28 de mayo en el Teatro Tívoli. Información y venta de entradas en el delentrada.com o en el 902 10 12 12. Sabores. Sara Baras en el Tívoli. Con la colaboración de Cadena Ser, La Vanguardia y TV3. Constant Sorrow és el que tenim sempre aquí cada dimecres per parlar de cinema. Mm-hmm. És Josu Garrey i parla així de raro. Hola, què tal, com estàs? Bones tardes a tots. Suposo que avui has tornat a veure, bueno, aquesta setmana, tres pel·lícules. Tres pel·lículles, muy, muy buenas, a mi entender, a mi modesto entender. Todas son buenas, oi? Todas son buenas. Hombre. Luego que la entrada valga 3 euros de mierdecilla o 1,5, esto ya es una cosa. La entrada no son 3 euros ya, ¿eh? Hace años que no son 3 euros la entrada. ¿A qué cine vas tú? Yo a ninguno. Ya. Últimamente no vas a ninguno. A ninguno. Al Pau, te no va, un poquito, no va, ¿eh? Él no va a cines, pero tiene uno. Y sabe cuánto cobra la gente. Pero ves mucha tele, en cambio. A falta de cine, ves mucha tele. Jamás veo yo la no, tele. No, no, sí que ves tele, sí que ves tele. Bueno, atenció, perquè avui el Sugarrey té tres pel·lícules i diu que les tres són bones. Vosaltres sí. Que sí que podeu anar al cinema, sisplau, agafeu paper i boli, i llapis també, per també. Si el boli no va bé, i preneu nota. Bueno, pues la primera pel·lícula que sugiero se llama Eres muy guapo. Eres muy guapo? Eres muy guapo. Gracias. És un drama, i tu també, Armand, tu també eres muy guapo. Sí, yo estoy tomando, que sí, que sí, también no. Estoy tomando yo un tono que no merezco ni quiero, además. Sí que lo mereces, no, ladrón. No. Bueno, pues es un drama que refleja el lado oscuro que hay detrás de las operaciones de estética, de cirugía estética. Uy, drama. Un hombre llega a la consulta de un centro de cirugía estética y le dice al cirujano, quiero que me deje como James Dean en Gigante. Hala. Entonces el cirujano, sin pensárselo dos veces, se levanta de la silla y le dice, adiós James Dean. El hombre, agarrando de la manga al cirujano, le vuelve a decir, ¿a dónde cree que va? No me ha gustado nada ese chiste. A lo que el cirujano le responde, suelta la manga que vas a recibir. No, es violenta. Bueno, sí, dramática. Ya está. Ya está, ya está. Pero qué morro. No, porque es que la gente me dice por la calle, suga, cuentas demasiado. Pero una cosa es demasiado y otra cosa es no contar nada. Te has quedado a medias, ¿eh? Pues mejor. Bueno, ¿y esta qué dices? Esa es buena, ¿no? Esta es muy buena. Bien, seguimos ahora con una película de aventuras que se llama El Cielito. ¿El? ¿El Cielito? Cielito no, ¿no? El Cielito. Sí, eso yo no estaba en cartel. ¿Cómo que no? Sí, estaba en novedades, yo lo he visto esta mañana. ¿Ah, sí? ¿De dónde? ¿De qué día se ve La Vanguardia que agarra? Bueno, narra las peripecias de un náufrago perdido en mitad de un atolón del Pacífico. Ah, sí, sí que está en cartel. Ya está ahora. Un náufrago de una isla se desmaya leyendo la letra pequeña de un contrato, con tal mala suerte de que al caer al suelo firma sin querer el contrato con el bolígrafo que tenía en la mano. Días más tarde insistirá delante de un juez de que la firma es posterior a su caída y que alguien aprovechó la circunstancia para firmar el contrato mientras yacía inconsciente en el suelo. El juez, no nos engañemos, es una hermosa papaya verde encima de una piedra. Pero aún así él confía plenamente en la justicia. O sea que todo esto funciona dentro de la cabeza de ese náufrago, ¿no? Sí, sí. Es cuando estás solo, la cabeza. Qué mala suerte, ¿eh? Inconsciente que se te va el boli y dibuje tu firma. Esta, ¿cómo se titulaba? El Cielito. El Cielito. Buena peli. ¿Qué dices tú que es antigua, es verdad? No. Has caído que es de ahora. He caído que es de ahora. Vale, y bueno, y para despedirnos lo haremos con esta película de corte histórico llamada Novia por Contrato. La película cuenta los preparativos de la más famosa hazaña que realizó Aníbal en su época de conquistador. ¿Novia por contrato la de Aníbal el Cartaginés? Sí. Vale. Cuando, Cuando Aníbal se proponía realizar cruzar los Alpes utilizando el método del elefante, ya se formó cierto murmullo de incredulidad entre la tropa. Pero, ¡anda, Aníbal, anda! Pero cuando los soldados se enteraron de que el general cartaginés lo que en realidad quería era cruzar los Alpes con los soldados en fila, agarrándose cada uno de ellos por debajo de las piernas del miembro del de delante... Eso ya sí que no. Eso ya no, ¿eh? El elefantito no. Eso es un elefante. Ya tenemos una edad. Pero eso es un elefante de instituto. Eso es una conga guarra. ¿Quién habrá hecho esto en la mili? Bueno, al final triunfó la opción animal, que aunque no dejaba de ser descabellada, al menos no era tan exhibicionista. Una cosa es querer humillar a los romanos y otra muy distinta perder los papeles con la táctica de la guerra. Perdón, ¿dónde hizo usted la mili? Porque yo en mi mili no hubo eso. Es igual, aunque la hagas aquí al lado de tu casa, el elefantito cae. ¿Que no? ¿Cómo que no? Jay Power, ¿sabes de lo que estoy hablando, no? Bueno, uno que no ha hecho la mili. Pero si no lo he hecho 20 veces, pies planos. Si tiene pies planos, que no lo ves andando. Ah, por la... No ves las huellas que deja. Pero el elefante sí que sabes de qué va, ¿no? Sí, no deja puente. Adiós, jugas. Y media cuatro en la cadena Che. Y que se llama el show de los especialistas. Segunda, yo bueno, no sé si ese es el título correcto, pero lo hace el Íñigo, el Nane y el otro. Y como ellos se llaman los especialistas de segunda, yo pensaba que a lo mejor el título era el show de especialistas. Pero a lo mejor estoy absolutamente errado. Don, es que nos cae bien, directamente nos cae bien. Nada más mucha gente nos dice que le cae usted bien a esa gente. ¿Será porque defiende porque a todo el que le pica a la puerta? A todo el que necesita ayuda, que ha sido engañado mediante ardides para quitarle la pasta o cualquier cosa de valor, pues acude a mi puerta y siempre tendrán presto mi brazo justiciero. Es que es así, es que... Claro que sí. No, bueno, ya tenemos una llamada, lo cual me place sobremanera. Hola, amigo o amiga. Hola, Don. Hola. ¿Qué tal? Tengo un nombre. Estoy bautizado y todo eso, pero tú puedes llamarme como tú quieras. Como yo quiera. Te puedo llamar como yo quiera. Pues sí. Luis, no sé. No, dime otro que has acertado, puñetero. Qué grande eres, qué bueno eres, Don. Vamos a ver, Luis, no vamos a estar aquí jugando todo el día. Luis, pues, cuéntame tu caso. Pues resulta que el otro día fui a un limpiabotas de esos que hay por la calle para que me limpiara los zapatos. ¿Qué te parece? ¿Qué me parece a mí? Uh-huh. No sé qué me va a parecer, pues... Que no tenía muchas más opciones con ese tío, ¿no? Si querías sacar algo más que te limpiara las botas, yo no. Y que hay pocos limpiabotas ya en la ciudad, pero no sé qué puedo yo... Sí que quería sacar, como mínimo que me limpiara los zapatos. ¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo, Luis? ¿Que acaso no lo dijo? O sea, ¿que no cumplió con su deber de limpiabotas? Para nada, porque en vez de limpiarme los zapatos, ¿a qué no sabes lo que hizo? Ni idea, Luis. Pues se puso a limpiarse lo suyo. ¿Dónde? Yo lo miraba y pensaba, este se está entrenando un poco con el betún y luego se liará con mis zapatos. Pero qué va, pasó de mí. Vamos, se limpió su zapato y pasó de mí. O sea, recapitulemos, que un limpiabotas te dice que te va a limpiar los zapatos y luego bien. No solo no te los limpian, sino que encima se deja los suyos relucientes bien. Y los tuyos emponzoñados de porquería. ¿Y te cobró? No, hombre, no, faltaría más, pero es un timo, Don. Perdí un tiempo precioso mirándole la coronilla al tío, cómo se limpiaba los zapatos. No, pues si no te cobró, ya sé lo que es, Luis, esto, ¿eh? ¿Y qué es, Don? No me tengas así en ascuas. Estamos delante de... Yo conozco este tema, esto es un gesto de la mafia. ¿Un gesto de la mafia? Claro. Esto es de la mafia, ¿en qué andas metido, Luis? ¿En qué estás metido? ¿En qué voy a estar metido? Yo de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa... No me mientas, esto es un signo claro de que estás algo metido en... Esto es muy serio, estás en peligro, pero... Luis... No, si no me dicen la verdad, no voy a poder hacer nada. ¿En qué andas liado? Que no, que te lo juro por tu madre, que no ando metido en nada. Te equivocas de medio a medio, que no. A ver. Bueno, vale, sí, le robo el periódico a mi vecino. ¿Le robas cada día? Sí, venga, va. ¿Cómo se llama tu vecino? ¿Mi vecino? Sí. Vincenzo Manciatore. Vincenzo Manciatore, pero a más qué cosa. Pero tío. ¿Qué pasa, Don? Pero, me estoy mordiendo los nudillos. ¿Tú sabes lo que estás haciendo? Es que yo pensaba que no leía, por eso le dejé un ladrillo por el periódico. ¿Qué pero pasa? Vincenzo, que en Capellori estás perduto, amigo. Ese es el caputo, el capo de. Es el fucking crack de la mafia allí en la costa. ¿Vincenzo Cantatori? Sí, el Panchantiori está... Tú estás con los pies en el cemento y en el río Besós. Pues haz algo tú, ¿no? Yo no, pues yo es muy amigo de él. He estado haciendo con Chambariori, he estado en miles ¿con de... Con Sandarori, he estado yo miles de veces haciendo trabajo y somos pacto de sangre, ¿sabes, hermano? Yo no puedo hacer nada por ti, lo siento, eres... ¿Y tú con Cantatori has estado haciendo Con Cantador estuve entrenando en el Valladolid, pero no puedo hacer nada por ti, amigo, ¿vale? Lo siento. Bueno, pues gracias de todas formas. Voy además, a ver si... No te oigo porque la línea telefónica al otro lado no hay nada. Hay un cadáver y los cadáveres ya no hablan. ¿Me entiendes? ¿Y no? ¿Le limpian los zapatos a los cadáveres? No, que no te oigo. No hay nada. No hay nada al otro lado. Adiós, don. Pues ya ves, chaval. Tú, el de... Sí, sí. El de muerte en Venecia. Muy que, fuerte. Mira cómo está la cosa. Muy fuerte, sí. Uno menos. Venga, te pides. Mira, saluden a aquests dos. Es veu que es coneixen l'Oriol MacGyver, un tio que viu al límit, i el dos defensor, un tio que fa que la gent visqui al límit. Más de una vez nos hemos encontrado en inauguraciones de supermercados y grandes almacenes. Y seguramente que alguna vez él te ha puesto en peligro alguna vez. Y yo me he sacado a mí mismo, y él me ha sacado a él, y yo ahí fue él. Un montón de combinaciones. Ya. Yeah. Bueno, saluda a Orión MacGyver, dispuesto a presentar una nueva situación mortal letal 5. Imaginaros, fush. No. ¿Eso que estamos, no van, que estamos en Irlanda o en Escocia? No, eso son los elementos necesarios para escapar, hombre. Estaba ahí el Jordi. Que has hecho una señal rara. Eso, no, es fush. Esto dura un minuto, ya te lo digo, ¿eh? Así, venga, pues vamos. Imaginaros, os habrá pasado seguramente a todos. Vais por el desierto. Venga, desierto. En la moto. Desierto. Moto. Yo voy apuntándome porque si no me pierdo. Y de repente empieza a actuar. Se declara una tormenta de arena. ¡Oh! Tormenta. De arena. Te empiezan a entrar arena en los ojos. Se te ponen rojo. Arena en los ojos. Al final lo tienen inyectados en sangre. Sí. Esa sangre del ojo, al olor de esa sangre del ojo, acuden caimanes albinos y tiburones blancos para comerte. En el desierto. Claro, entonces tú no puedes parar ni a echarte colino ni nada de la moto. Los tiburones van encima del cocodrilo que sigue puede caminar, ¿no? Ajá. Solidaridad animal para hombre, matarte. Además son todos blancos. Y van detrás de tu moto, esperando a que tú te caigas de ella, a que tú pares, a sí ponerte colirio, a que tal. Uh-huh. Bueno, en principio es mortal. Sí, claro, mucho. Pero no es mortal. ¿Por qué? Porque hay manera de sobrevivir. ¿Podemos salir seguro? Escuchad. Elementos necesarios para escapar de una situación tal como... Huida a toda velocidad en una motocicleta por el desierto con los ojos enrojecidos y una bandada de caimanes albinos y de tiburones blancos detrás tuyo, esperando para comerte. Cuidito. Elementos necesarios para ti y tu moto. Lata de berberechos. Rodajita de limón. Pimentón dulce. Adiós, bandidos. Bueno, música del desierto, precisamente. ¿Qué es eso del pimentón? Pimentón rojo, dulce. Has dicho pimentón, tu compañero. Pimentón. Pimentón rojo. Pimentón, que es un pimiento muy grande, ¿no? El pimentón. No, pimentón, la especia. Pimentón. Pimentón. Eso. Vale, una cosa pimiento. El pimiento, otra cosa era pimentón. ¿Y para qué lo queréis? ¿Para qué? Vais a hacer unos berberechos. ¿Allí mismo? Encima de la moto. En marcha. En marcha. Uh-huh. Con una rodajita de limón o un poquito de limón exprimido y pimentón rojo dulce. Dulce. ¿Eso qué va a hacer? Que segregue mucha saliva. Porque eso, nada más pensar en ello, ya segregar saliva. Sí. Es de segregar saliva, ¿no? Berberechitos frescos ahí con... segregar saliva. Sí. Pero bueno, en el desierto y en la moto es muy fresco. Aprovechando bueno. Esa saliva, vamos a pegar un par de gargajos a nuestra diestra. Toma. Y ahí quedó uno así. Para que se... ¿Qué? No, hombre, tío, no. No. Eso no. Que es patapalo, ¿no? Que un escupitajo es un dios barco, ¿no? No, es un oasis. Un oasis. Oasis, sí, los hermanos Gallagher. Y ahí estarán... Que sí. Y ahí que estarán... Sí. Esto me la contó un borracho un día en un bar. Sí. Un oasis. Ahí un oasis. No puedes venir con una historia tabernaria. De borracha. Aquí. Esto es muy serio, este programa. Y entonces vosotros vais con la moto tranquilo porque el cocodrilo y el tiburón se quedan en el oasis. Menos mal. Gracias, Oriol MacGyver. Bueno, pues fins aquí la... No hay de qué. Son 30 euros la sección, lo sabéis, ¿no? 30 euros, sí, claro. Mira, los carpetes... En cada cara. Tornem demà, a 3:45. Pues al mar le dava dinero. Gràcies.